アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Pues muy buenas tardes, noches, como dice el sensei. Bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Gracias, gracias. Primero que nada, muchas gracias por el sensei universo. ¿Qué pasa? Me encantó eso de que los ídolos, ¿no? De Anime Nexus, esto padrísimo eso. Yes, perfecto, sensei. Ay, pudimos configurar el Sam Solas, oh yeah. Ay, qué bonito. Ya si no voy a andar ahí molestando al sensei. Te salvaste. Ok, pues ya vamos a dar inicio. Gracias, sensei, por pasar los controles. Pues estamos iniciando el primer programa de Alianza Anime del 2018. Nos escapamos. Bueno, más bien me secuestraron casi casi. Mi familia, ya saben. Yo no quería, dije. Oh no, yo no quiero caer en tentación. Pero pues caímos en tentación. Y pues acabamos ahí de viaje familiar. Es una idea bastante gente conectada, pero nadie habla. Ay, manden mensaje, no son así. Bueno, pues esperemos que estén disfrutando de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, por supuesto. Ok, ando aquí buscando con qué canción iniciar esta transmisión. Bueno, vamos a ver si ya tenemos aquí algunas propuestas musicales. Si no, pues me va a tocar elegir el primer pedido musical, ¿verdad? Ni modo, me voy a tener que sacrificar. no hay ninguna propuesta musical. Bueno, conste que yo les di chance de que ustedes eligieran el primer pedido musical. Nadie mandó nada. Entonces, yo lo haré. Entonces aquí una super carpeta de música explosiva, así lo llamo. Yo se me perdió eso de movimiento naranja. No, el futuro está en tus manos. Quiero aclarar que no apoyamos a ningún partido político por la canción. O sea, está muy buena la verdad. Qué bárbaros, ya ni saben de qué valerse los partidos políticos. Pobre niño. Ojalá le hayan pagado tan siquiera una buena cantidad de dinero al pobre niño. Creo que sí. ¿Con qué iniciamos? ¿Yo de radio? ¿Qué les parece? ¿O Fan Dub? Yo de Fan Dub. Está ya. Mucho ya. Ahí está bueno. A ver, vamos a ver, veamos. Ahí. Broadcast. Por cierto, ahí tengo unos problemillas con la licencia del SAM Broadcast, por si escuchan de W Radio Broadcast, ¿no? Ya ven que luego aparecen de sonido, pues es porque no he visto bien lo de la licencia, pero no se apuren. Ya lo voy a ver. Va que va. Ay, no sé con cuál iniciar. Ay, cuál. Ay, esto está padre. O está muy triste. Está triste. No. A ver, esta. Vamos a iniciar con esta. Sí, vamos a iniciar con esta, a ver qué tal. Bueno, ¿qué más? Pues esto es Alianza Anime con Guillaume. Ah, Carlos Ignacio, aquí andas. Hola. He escuchado leyendas ahorita en Akihabara con el Sensei Inuyasha. Dice, hola, DJ, yo me primera vez que te escucho. Hola, qué bien, esperemos que no sea la última. Tengas un gran día y un feliz año nuevo. Jikai, muchísimas gracias. Qué lindo. Me encantó ese comentario. Luis Castillo, muy buenas, DJ, yo mi pedido. Es un tema de Alto Shippuden. Pues date feliz año, va que va. Alto Shippuden, bueno, ¿qué te parece? Si lo colocamos también. Hoy tenemos ahí el lanzamiento de nuestra primera cápsula informativa de todo Japón con DJ Yomi, y para que no se lo pierdan. Me parece que Rash Bash, que recientemente, que recientemente hizo un viaje a Japón, nos va a estar acompañando y pues dándonos información de su viaje, que vio, qué cosas interesantes pudo ver allá. Nos va a dar ahí algunos datos, mi querido Rash Bash. Esperemos que sí se una la transmisión. Y pues hoy el tema de la tarde-noche es... El tema de la noche es... ay, ya, ¿qué te pasa, Facebook? Ese Facebook es un loquillo. Sí, andábamos un poco enfermas del estómago. No coman tacos en la calle. O si no, asegúrense de que no haya, de que haya perro cerca, porque si no hay perro cerca de ese puesto de tacos, es que te estás comiendo al pobre perro en el taco. Sí, me puse mal, ¿eh? La madrugada del lunes, uy, fue terrible. Nuestro tema del día, pasando a temas más interesantes, es ¿qué es lo que más te gustaría conocer de Japón? Y dinos, este es nuestro tema del día de hoy. Así que comenten chicos, ¿qué opinan de ese tema? Sí, tacos de perro, yo creo eran. Pobre perro. En fin. Ay, mira, aquí anda Rash Bash. ¿Qué nos comenta Rash Bash? Ok. Dice Rash que sí bien. Dice que sí bien. Va que va. Bueno, pues mientras vamos con estos dos pedidos musicales, pues enseguida regresamos. ¿Qué les parece? Además, aquí en Radio Anime Nexus, la número uno, nada más, así que no se lo pierdan, porque esto apenas comienza. Estás escuchando Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Y por supuesto, Alianza Anime, donde la música anime tú y yo formaremos. Alianza, Jikai, vamos con esto y enseguida volvemos. と花は咲いてる。 Yeah. future 叶えることにいられる理由はたとえ誰かにバカにされても怒りを強さに変えて GO ダメでもやってみなきゃ何も始まらないだろう Let's go 捨てられた感こうして今も変わらずどんな強い波にも逆らうそこには仲間遥か彼方出会った全てが俺の宝この空へ羽ばたいてく俺から信じるあなたにエール時には笑い泣いてどんなに踏まれようと花は咲いてる この世界は見えるものばかりで怖いから自分自身を傷つけた register your copy of Sam at www.spatialaudio.com. Buena que estaba la canción. Vas a ver. Vas a ver, Sam Broadcast. No, Kiyome no, no anda por aquí. Anda aquí. Listo. Hey, hi, Moshi Moshi. Nos saluda Fargerus en Facebook. Hola, mi querido Fargerus. Feliz año nuevo. Eduardo Bravo, que no aparezca aquí, o menos si aparecerá, no creo que aparezca. Vaya, Pablo B.S., qué milagro. Qué milagro, mi estimado Pablito B.S. Qué gusto leerte nuevamente aquí en Alianza Anime. Ok, pues ya estamos descargando pedos musicales. El tema del día, nadie ha comentado. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no han comentado el tema del día, chicos? Está padrísimo el tema del día y no lo comentan. Muy mal, muy mal. Aquí está. Me salvaste, Carlitos. Gracias. Uy, hostia. Perfecto. No te apures. ¿Están en huelga? ¿Sí? ¿Por eso no comentan el tema del día? ¿En serio? A ver, ¿y por qué están en huelga? Es que ellos raro me escuchas. Pablo B. dice, oye, yo siempre ando aquí. ¿Cómo es la que se va a su mundo de fantasías y gripe loca para no aparecer? Gripe loca, bueno, fuera. Ay, me enfermé del estómago. Esto ya lo pidieron, es de ciudad. Es mío. Un adulto pedido. Está padrísimo, ¿no? Y sí, creo que sí corresponde a ese anime. Ya tenemos el pedo de Carlos Ignacio también. Ahorita lo vamos a colocar. Estamos descargando el pedo de Edwin Heredia. Edwin Heredia. Tenía mucho que no te leía, me quedó Edwin Heredia. Qué milagro que andas por aquí también. No. Una se va y hacen lo que quieren. Ya 7:24, qué rápido. Qué rápido pasa el tiempo cuando uno se divierte. Es nuevo año. Nuevas oportunidades, dicen. Esperamos que sí. Tenemos ahí nuevos proyectos. Pero pues necesito de su participación también, chicos. ¿Sale? Acuérdense, trabajo en equipo. Aimer, de Japón a Aimer. ¿Cómo que Japón a Aimer? Ya, el primer valiente, casi 25, es más, 25 minutos después. Ya muy bien, mi querido Carlitos Man, gracias. Andamos bien. ¿Qué más? Ah, se me ve el avión. Qué raro, ¿verdad? Que se me vea. Porque pues ya estamos ahí descargando pedos musicales. Este ya está. El de Sebastián Calero. Y el de Eduardo Bravo lo vamos a dejar para el siguiente bloque musical. Recuerden, tercia de pedidos en Alianza Anime. Ah, pues sí, tenemos ahí varios proyecticos. Está lo de Todo Japón con DJ Ome. Que pues van a ser cápsulas informativas. Nos vamos a poner a estudiar y todo. Pues vamos a tener ahí algunas cápsulas informativas de Japón. Algunas leyendas, datos curiosos. En fin, lo que encontremos lo grabamos. De hecho también va a haber videos ahí en YouTube. Para que lo chequen este contenido. Y por supuesto va a estar disponible para todos ustedes, chicos. Para que nos hagan favor de escucharlo y compartirlo, por supuesto. Perfecto, bueno, pues ya estamos aquí con los pedidos. En lo que los perversos valientes comentan el tema del día, ¿verdad, mis queridos ranescuchas? Yo no me sabía la verdad, ¿no? Calafia, cierto. Y ya antes de las 8 yo creo que vamos a colocar, hora México por cierto, vamos a colocar ya el audio de todo Japón, la primera cápsula informativa, para que pues la escuchen y la repetimos a la mitad del programa, yo creo. No es cierto, después sí. Y a la mitad, perfecto. Vías de contacto no les he dicho, ¿verdad? Perdón. Las vías de contacto son para que te comuniques aquí a Alianza Anime. Es el grupo de Facebook de Alianza Anime con DJ Ome, por supuesto. Estamos aquí en el chat IRC. Saludos aquí a Eddie Cyber, a Ness. ¿Qué onda, Ness? A Nexus Cat, qué bárbaro. Saluditos, aquí andan conectados. El anónimo Nexus también anda por aquí. Pues bienvenidos, chicos. Ahora no hay chicas. Que tengo un harem para mi zona. No lo veo. ¿Qué no ves, mi querido Eduardo Bravo? Bueno, pues vamos a ver. Sí, ya están comentando el tema del día, ¿verdad? Que ya lo van a estar comentando, mis queridos ranescuchas. El tema del día es: ¿qué es lo que más te gustaría conocer de Japón? Y dinos por qué. Y los Coffee Made, no sé, alguna tienda, algún barrio famoso, aquí Akihabara, por ejemplo, algún templo, en fin, hay tantos lugares ahí en Japón, pues ojalá la comente. Perfecto. Ay, ya están comentando. Muy bien, mis queridos radio escuchas, ya sabía que no me iban a dejar sola. Sebastián Taledo comenta: ¿qué es lo que más quiero conocer de Japón? Aymer dice, comenta Sebastián Taledo. Pablo B. dice: pues yo lo que quisiera conocer de Japón sería su comida, templos y demás lugares interesantes. Pero primero hay que juntar mucho dinero. Bueno, de hecho, Rush Bash, ¿no? Ya nos dio ahí un presupuesto. Tan interesante, querida Jorge Ávila. Quédate en sintonía. Va a estar muy interesante. Y bien, pues vamos con los siguientes dos musicales para que vayamos amenizando la noche en lo que yo veo que otros pendientes tenemos por acá. Bien, pues vámonos con los siguientes pedidos musicales. Vamos con el pedido de... ¿dónde está? Carlos Ignacio, vamos con tu pedido. Bonnie Pink is gonna rain. Ah, sí es. The Rumor Kenshin. Sí, ya sabía que era ese. Vamos a escucharla. Tengo el pedido de Edwin Edelian. El tema de Calafina. De Benning. Vamos a escucharlo. Y terminando este bloque musical, un pedido de Sebastián Calero. Amore. Pues vamos a escuchar estos tres pedidos musicales y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno, y nada más, que ya volvemos. tuvo la voz de Aome Higurashi en Inuyasha, y los invito a que sigan escuchando Anime Nexus. Inuyasha, ¡abajo! Esto es Todo Japón con DJ Aome. El hilo rojo del destino. El hilo rojo es una leyenda anónima de origen japonés. Dice que entre dos personas que están destinadas a tener un lazo efectivo, existe un hilo rojo que viene con ellas desde su nacimiento. Hace mucho tiempo, un emperador se enteró que en una de las provincias de su reino vivía una bruja muy poderosa, quien tenía la capacidad de poder ver el hilo rojo del destino, y la mandó traer ante su presencia. El emperador le ordenó que buscara el otro extremo del hilo que él tenía atado y que lo llevara ante la que sería su esposa. La bruja comenzó a seguir el hilo del emperador y la búsqueda los llevó hasta un mercado, en donde una humilde campesina con una bebé en sus brazos ofrecía sus productos. Al ver a la campesina, el emperador enfureció, creyendo que era una burla de la bruja. Empujó a la campesina, que aún llevaba a su pequeña bebé en los brazos, y la hizo caer, provocando que la bebé se hiciera una gran herida en la frente. Después ordenó a sus guardias que detuvieran a la bruja y le cortaran la cabeza. Muchos años después, llegó el momento en que el emperador debía casarse, y su corte le recomendó que lo mejor era desposar a la hija de un general muy poderoso. Aceptó y llegó el día de la boda. En el momento de ver por primera vez la cara de su esposa, observó que su hermoso rostro tenía una cicatriz muy peculiar en la frente, por lo que recordemos que el hilo rojo invisible conecta a aquellos que están destinados a encontrarse, sin importar tiempo, lugar o circunstancias. El hilo se puede estirar o contraer, pero nunca romper. Y pues ya regresamos. Ahí está, perdón. Es que le moví a los controles. Jikai, ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. 92 RAN, escuchas, genial. Bien, muy bien, chicos. El Sensei nos dejó muy buena audiencia. Ok, bueno, pues acaban de escuchar el saludo de mi querida Ana Lobo a Radio Anime Nexus. Que sí, Ana Lobo. Y pues también la primer cápsula de cápsula informativa de todo Japón con DJ Aoba. Yes. Este nuevo proyecto que pues estamos aquí desarrollando. Esperemos que les guste. Caramba. Aquí en colaboración con Carlitos Man vamos a estar llevando a cabo pues estas cápsulas informativas. Él se encargará de los videos que vamos a ir colocando en YouTube. Pues yo voy a ser la encargada de audio y todo eso. Ya saben. Bueno, pues espero que les haya gustado. Fue la leyenda del hilo rojo del destino. Ya saben. También esta leyenda, pues obviamente también se toca ahí en el anime de Inuyasha. Ok, pues vamos con más comentarios. Qué bárbaros. ¿Cómo comentan mis chicos? Por eso me encanta transmitir para ustedes. Vamos con el comentario de Carlos Ignacio Pinto. Lo que me gustaría conocer de Japón es la cultura, gastronomía, tecnología y animación, porque quiero conocer el mundo y cómo es a veces. Sobre todo en buscar más cositas de mercadotecnia. De Sailor Moon, otro fan de Sailor Moon. Yo también soy fan de Sailor Moon. Y algunas revistas de animación o televisión. Ver cómo es la televisión japonesa, los abiertos, los digitales y de paga. Ok, perfecto, me quedo. Carlos Ignacio, gracias por comentar. El tema de la noche. Eduardo Bravo, pues en mi caso yo quiero ir por la cultura y porque también estoy listo para casarme ahí. ¿En serio? ¡Wow! Atención, de qué figura. Dicen que no hay problema sobre eso. Ok. Sebastián Talero, pues que quiero conocer el mito nipón Budokan. ¿Por qué? Por la magia del lugar. Además, artistas que tocan ahí se consagran. Yo lo quiero conocer. El Estadio Internacional de Yokohama, por ser la cuna del fútbol japonés. Interesante, muy bien informado el que don Sebastián Talero. A ver, en el IRC, ¿qué hacen? Quitaste tu hilo rojo, dice. ¿Qué dicen aquí? Omashi, pues yo desearía conocer cómo son sus centros educativos, ya que los alumnos pueden ser la mejor recepción de los deberes. Ok, perfecto. El anónimo Nexus, pues hoy me voy a un peñón. ¿Qué? El anónimo dice, me gustó esa leyenda. Y a ver, empezó at www.spatialaudio.com. Listo. Ahí está. Ay, dejen, pongo música de fondo porque está sonando el pedido musical. Ahí está. Listo, perdón. ¿Cómo empieza esa canción? Listo, ahí está, perdón. Les digo que el Sam Broadcast me anda jugando malas pasadas. Dice, el anónimo me gustó esa leyenda, hombre, cada mena, digo, caís mejores. Ahora di algo en japonés, dice Fargerus. Pues enséñame japonés y con todo gusto, mi querido Fargerus. Omashi, eso lo vi en un opening, sí, de hecho, o ending de Inuyasha Kansekugen, yes, ahí sale, me quedo Omashi. Muy buena observación. Nexus, quédate entonces el hilo que enredé y rompí el otro día. En XXHolic, sí, exactamente, también se toca ahí el tema del hilo rojo del destino. A ver qué nos cuentan por aquí. Fargerus, para aportarte del tema, hay muchos lugares que quiero ir, pero quisiera empezar por la estatua de Hachi. Ah, sí, me quedó Hachi. Hay que hacer cápsula informativa de Hachi. A ver las oficinas de Jump Comics como de Kodansha Comics, ya que algún día publicaré en una editorial. Yes, qué bien, me quedó Fargueros. Pues sí, hay tantos aspectos de Japón. Perfecto, bueno, pues vamos con más. Vamos con más que andan aquí comentando. El Sun Broadcast. Ya, 753, qué rápido. Vamos a ver qué otros comentarios hay ya para irnos con los siguientes pedidos musicales. A ver. Tomeki, saludos DJ Yaome. Recién sintonizando Alianza Anime por fin. Después del trabajo, gracias. En el tema de hoy me gustaría mucho visitar la Torre de Tokio, ya que en gran cantidad de animes, cierto, desde su aparición ya sea de forma directa o vista, desde la lejanía y desde luego el distrito Akihabara, con el que no hay otaku que no sueñe Rincón Recorrer, sí, ¿verdad? Es muy famoso. Akihabara. Natsu Makuno Ushi. Hola DJ Yaome, feliz año. Hola Natsu, gracias igualmente. Me gustaría ir a las aguas termales. Un zen. ¿Cómo te ha ido en este 2018? Pues, ay, más o menos, pero seguimos con toda la actitud. Gracias Natsu. Sebastián Talero, otro lugar, la isla de Miyashima, por el misterio que encierra su hermosura y su santidad, y el rock in Japan, los festivales más importantes para la industria japonesa. 2 semanas, 9 escenarios para oír buena música. Igual que el Merry Christmas Rock, el festival de cierre de año. Ay, era interesante, Sebastián Talero, usted se hizo la tarea. Que nos comentan por aquí. Bueno, por aquí está comentando. Bueno, pues vamos con los siguientes pedidos musicales. Ya a 1:05 que resta de Alianza Anime. Pues vamos a ver si anda por aquí mi querido Rush Bash. A ver que se enlace con nosotros y nos comente todo su viaje acá. Vamos con 2 pedidos musicales de Eduardo Bravo. Vamos a escuchar el pedido musical Perfect Aria, seguido del pedido de Domeki del anime Ichigo 100%. Vamos a escucharlo, el opening, terminando con Hokai no Kanata, el opening, pedido de Jorge Ávila. Vamos a escuchar estos 3 pedidos musicales y enseguida regresamos. Despegues de Alianza Anime con DJ Yaome, donde la música anime, tú y yo formaremos Alianza. Jikai, enseguida regresamos. Voz de Sakura Kinomoto. Te invito a que escuches Radio Anime Nexus. ¡Libérate! Chica, y pues ya regresamos. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Y claro que estás escuchando Alianza Anime con Chiquillón. Ok, pues aquí ya anda conectado nuestro invitado especial. Qué bárbaro. Trajo a su propia audiencia, Rasbash. Vamos a decirle que nos llame ya, ¿no? Llama. Creo que es la primera vez que vamos a hacer alianza con Rashwash. Sería alianza desmadrugada, ¿no? Algo así. Algo así podría llamarse esta alianza. Bueno, vamos a esperar a que llame. Hola, hola. ¡Oh, sí eres tú! ¡Oh, por Dios! Si eres tú, pues, ¿quién crees que fuera? Sí, es la primera vez que hablo contigo. Sí. ¡Qué milagro! Sí, ¿verdad? No, no te invito, no vienes. Pues más bien me Tú di que sí, ya. No, sí. Con todo y mi de esos que se te mandan para cantarte en tu casa, te invitamos, mensaje cantado y todo. Ahorita andan con lo de Movimiento Naranja. Ay, no, qué horror, ya estoy harto de esa pinche cancioncita. Sí, ¿verdad? Qué bárbaros. ¿Y qué onda, mi querido Rash? ¿Qué haces? Pues ahorita preparando el programa. Me toca después de ti, de hecho. Voy a estar nomás hasta como hasta las 4 de la mañana. ¡Qué asco! Ay, luego te vas temprano, no te hagas. ¿Temprano? Pues oye. Sí. Mis programas de 15 horas. Ay, está bien. Sí, estoy. Ajá. De hecho, hijos, para los que quieran saber, Twitch acaba de. Esto es noticia que acaba de salir. Twitch acaba de comprar los derechos para hacer la única transmisión de todos los torneos de Overwatch. Más de 90 millones de dólares acaba de salir el reporte. Eso va a estar puerco. Ya nos darás más detalles, ¿verdad? Sí, más al rato les digo bien. Exacto. Lo sabía. Qué bueno, mi querido Rash, que andas por aquí compartiendo micrófonos. Sí, ya hacía falta que no me escuchen nada más a mí. Sí, ¿verdad? Ok, pues tengo un tema del día interesante hoy, mi querido Rash. Creo que por eso viniste, ¿verdad? Hey. Tenemos el tema del día. ¿Qué es lo que más te gustaría conocer de Japón? Y dinos por qué. Bueno, pues tú ya hiciste un viaje a Japón, ya viste. ¿Qué nos puedes decir de esto? Ilústranos, te quedo raro. Sí, recién desempacadito de allá. Me fui en noviembre y regresé en noviembre, pero sí me fui mis 2 semanitas. Y pues me faltó mucho por conocer, la verdad. Los que crean que van a conocer Japón, si se van un mes, aunque sea, o sea, si creen que se van a ir 2 semanas y conocer todo Japón, yo creo que para conocer bien, te tienes que ir, yo creo, unos 6 meses. Lo cual no es muy recomendable, porque sí es muy caro Japón, la verdad. Todo es muy caro allá. Como los sueldos son muy buenos, pues también todo es cariñosón. Y me faltó por conocer varias cosas. De hecho, no conocí el Sky Tree, que tenía ganas de ir. ¿Qué otra cosa no conocí? Bueno, Okinawa, que está lejísimos. Okinawa. Pues Okinawa, para ir a Okinawa, yo creo que sí te tienes que echar una semana. Nada más para ir a Okinawa. Porque Okinawa es una islita que está. Claro, la isla más lejana de Japón. O sea, son 4 islas grandes, pero hay un chingo de islitas. La que está más al sur es Okinawa. Y está a cañón. O sea, tienes que agarrar avión para ir allá. Creo que hay ferries, pero, pff, o sea, de todas maneras, lejísimos. Por eso me faltó ir a Okinawa. Me faltó ir a. Ahí donde está el Gundam, no me acuerdo. Está el Gundam gigante que lo movieron. Y también ya no me dio tiempo de ir porque estaba bastante lejos de donde yo estaba. Okay. Me faltó ir al Monte Fuji, que también tengo ganas de ir. Lo vi así inmenso. ¿Sí? Iba pasando yo en el Shinkansen. Uh-huh. Y lo vi así majestuoso, así de ¡no mames! Así, pero enorme. O sea, pasé bastante cerca, digamos. Varias cosas pasé bastante cerca, pero no me dio tiempo de ir porque la verdad sí está. Las distancias en Japón son muy, muy largas. Nada más del aeropuerto de Narita a Osaka nos hicimos 5 horas en el Shinkansen. Sí, está lejos. O sea, y sí, es como irte de aquí a Guadalajara, más o menos. Uh-huh. De aquí de la Ciudad de México a Guadalajara. Entonces sí, está cañón. O sea, ya las distancias son muy, muy largas. Bueno, depende a dónde vayas, pero digamos que lo céntrico, todo lo que es... yo me concentré en Osaka, en Kioto y en Tokio. Y con 2 semanas apenas pude conocer bien los tres, digamos, las prefecturas. Porque no manches, si está... Si van a ir, muchachos, pónganse a hacer ejercicio unos 2 meses antes, porque no mames, van a chillar. O sea, caminábamos como 8 horas diarias, más o menos. Pero pues, sí. Sí conocí, pues, un buen. O sea, lo que pasa es que allá, digamos que en cada prefectura, hay, digamos que hay una, es que cómo les explico, porque el transporte está un poco complejo allá. Digamos que el metro, hay una línea especial que le da la vuelta a toda la ciudad. Entonces es lo mismo en Osaka, lo mismo en Kioto, lo mismo en Tokio y así en todos lados. Por ejemplo, pero tienen diferentes nombres. Por ejemplo, en Osaka se llama la Loop Line y esa le da la vuelta a todo. Entonces ahí te puedes recorrer varios lugares dándole la vuelta a la ciudad, digamos. En Tokio es la Yamanote Line, igual le das la vuelta así a la ciudad. Y así pasa, o sea, así es como puedes recorrer, digamos, más a fondo los lugares allá en Japón. Pero si sí caminas como bestia, o sea, si van a ir, váyanse preparados físicamente, porque no manches, yo me tuve que comprar unas rodilleras de esas medicinales, porque ya no aguantaba. De hecho, todavía me duelen los pies y ya tiene más de un mes que regresé. O sea, todavía tengo como que los tobillos medio madreadones y de repente las rodillas me truenan. Ah, qué fide. ¿Precios qué tal? ¿Cómo cuánto gastaste más o menos en tu rush? En promedio. Pues la verdad, yo sí me fui bastante holgadón. Uh-huh. Me gasté arriba de $4,000. Wow. Pero ya por todo. Pues sí. Y 2 semanas, ¿no? Dices que te fuiste. Uh-huh. 2 semanitas, pero con eso recorrimos. Fui a Shinosaka, fui a Dotonbori, a Fushiminari, a Shibuya, Akihabara, a Aizun, siempre se me olvida el nombre del callejón de las geishas ahí en Kioto. Es no me acuerdo. Me es que hay dos. ¿Verdad? No se ha perdido, mi tío Rez. Es que la verdad, de hecho, no. Ahí en los videos, si quieren ver más sobre el tema, ahí subí varios, subí como 50 videos a YouTube. Busquen mi Rash Bash TS, ahí búsquenme en YouTube y chequen los videitos. Lo que pasa es que, digamos que ahí, pues ves a las geishas caminando, porque van a sus trabajos. Básicamente son como los aoyas, o los aokias, perdón. Son como cafeterías, hagan de cuenta un Starbucks, pero pues obviamente japonés viejito, y es para ir a tomar el té y las geishas bailan y todo el rollo. Mm. O sea, no es para ir a... a eso. Hay lugares, pero no fui. Pero no los visité, dice. No. Hay de todo, o sea, por ejemplo, ahí en Osaka hay un pasillo larguísimo donde hay restaurantes y madre y media. Y ahí en la noche se abren los barcitos y salen las chicas estas que te puedes meter con una de las chicas a echar unos tragos ahí. Y ahí dice cuánto cuesta meterte con la chica, ¿no? Pero no es de prostitución ni nada de eso. O sea, nada más es para que te acompañe y platique contigo y te eches tus tragos y demás. Por eso te digo, ahí en la tarde son restaurancitos y en la noche muchos de esos restaurancitos se vuelven de ese tipo de bares. De hecho, el bar Godzilla no pude entrar. No lo abrieron la semana que estuve allá. Había un bar que se llamaba Godzilla. Mira. Ay, y te fuiste con tu hermano, ¿no? ¿O con quién te fuiste? Uh-huh. Sí, con mi hermano. Ay, qué padre. Sí, traten de no ir solos porque sí se van a deprimir bien cabrón. Sí, está cañón. Porque allá sí, sí puedes, o sea, yo que más o menos le masco, digo muy poquito, pero me más o menos le masco al japonés. Uh-huh. Sí está complicado comunicarte, porque dependiendo, es como aquí en México, o sea, dependiendo del lugar al que vayas, como que cambia el acento, entonces como que en algunos lugares no los entiendes muy bien. Entonces está raro. Pero sí, como dice la canción, yo ahí con mi Japanglish camine y camine por las calles de Japón. Uh-huh. Y sí, pues les recomiendo que hagan eso. O sea, si van a ir por primera vez, yo ya había planeado, tenía un plan, más o menos como 6 años estuve planeando. Y y pues después de los pinches terremotos dije, ya, basta, ya me voy, no quiero saber nada de México. De hecho te quiero regresar, ¿no? A Japón. Sí, estoy viendo si para 2019 me voy. Me dicen, ¿por qué no vas a las Olimpiadas? No mames, como les había dicho en mi programa, no lo hagan. Si quieren conocer Japón bien, bien, bien, no vayan cuando hay eventos, y menos de esa magnitud, que a mí ya me han tocado mundiales y cosas aquí en México. Se pone del asco, o sea, se pone asqueroso el país. Entonces no lo hagan. Créanme que lo van a disfrutar más viendo a la gente cómo se mueve habitualmente y sin tanto pinche extranjero borracho en la calle, o sea, peor. Entonces sí, no lo hagan. Si piensan hacerlo porque quieren ver las Olimpiadas y eso, y van a entrar a los eventos, háganlo, pero si quieren ir a conocer Japón en ese tipo de eventos, nunca vayan a un país, porque ni lo van a conocer ahí, nada más van a estar y todo va a estar atascado, se la van a pasar mal. O sea, no lo hagan. Pero si van a ir a Japón, les recomiendo esos lugares para conocer, porque van a conocer de todo. En lo que es Osaka, Kioto y Tokio, van a conocer Japón desde lo más antiguo hasta lo más moderno. O sea, se van a dar una buena empapada, digamos, del país y de todo lo que tiene para ofrecer, porque, como les digo, o sea, ahí en Kioto fuimos, en Osaka fuimos a un castillo. Fuimos al castillo de Osaka, al castillo imperial de Kioto, y son muy diferentes, muy muy diferentes. Mi hermano fue a Nagoya, también fue a un castillo que estaba más choncho que el de Osaka. Entonces hay muchas cosas en esos tres lugares donde pueden, les digo, ver castillos. Y por ejemplo, en el castillo de Osaka está enorme esa madre, o sea, para llegar es como aquí Chapultepec, es un bosque afuera del castillo, tienes que caminar un buen para llegar al castillo. Y además, como estaban hechos para, pues digamos que las subidas y las rampas que tenían y todo estaban hechos para que no los invadieran muy fácilmente, pues subir está cabrón, si te cuesta trabajo subir. Entonces, les digo, hagan buena condición física, pero van a poder ver les digo, castillos, van a poder ver bosquecito. Al lado del castillo había un estadio de esos para conciertos y todo. O sea, les digo, está como que muy contrastante, pero van a poder ver de todo. En lo que es Osaka, Kioto y Tokio, es los imperdibles, digamos, de Japón, para que vayan a conocer de todo. Les digo que hay en Kioto, pues, el callejón de las geishas, que es el Japón antiguo, de lo más antiguo que hay. Tú entras ahí y dices, no mames, estoy adentro del anime, así, de Kenshin. del Japón de Kioto, así, súper súper antiguo. Te sientes como que te estás transportando en el tiempo, está cañón. ¿Tomaste video de eso? Sí, tomé video de todo, les digo, tomé como 50 videos. Entonces sí, chéquenlo. Igual ahí en Kioto, Fushimi Inari, está precioso, pero está brutal esa madre. Esa fue el que me reventó las rodillas del viaje. Porque sí, mi hermano estaba necio que quería subir hasta el final. Y es una montaña, o sea, estás escalando una maldita montaña con escaleras, pero estás caminándote una montaña o un monte, o sea, está brutal. Pero sí, cuando llegamos al final, ahí también hay videillo así de, ah, por fin lo lograba. O sea, está tan alto que cuando llegas como a la mitad, ya puedes ver toda la ciudad de Kioto así, o sea, desde lo alto lo puedes ver. Todavía te falta la otra mitad. Pero sí, está precioso. Muy recomendable ir ahí. En Osaka, pues muy recomendable ir. Sí, creo que sí fue en Osaka donde encontré un acuario, pero un acuario completo, arriba de un centro comercial. Y estaba muy bonito, también hay videos del acuario. ahí me iba yo haciendo huellas y grabando. Ah, creo que sí vi ese video. Tenía sí, la cámara escondida, ¿no? O algo así, ¿no? Al principio. Sí, más o menos. Sí, son traviesos allá dentro del acuario. O sea, la cosa es buscarle. Créanme que mucho de lo más bonito que encontré allá en Japón fue perdiéndome así en las callecitas. Así de, pues vamos a ver qué hay para acá. Y vamos a ver qué hay para allá. Encontré una tienda de Mandrake, que es una tienda especializada de mangas. Yo ni sabía, me metí y dije, ah, mira, un Mandrake. Me metí, era puro manga ya hoy. Puros mangas ya hoy. Así, no mames, qué guay. Hasta la señorita cuando me metí dijo, se me quedó viendo así como que sí. Y allá las tiendas son enormes, no crean que es así la tiendita y ahí vas a comprar tus manguitas, no, son unas cosas brutales. O sea, allá en Japón las tiendas son, imagínense un edificio así como de oficinas, todo un piso lleno de mangas. O igual hasta dos o tres pisos llenos así, pero llenos. O sea, ya todo lo hacen a lo estúpidamente grande. Y me refiero a estúpidamente grande, por ejemplo, hay también videos a que saqué de un centro comercial al que fuimos ahí en Osaka, en la terminal de del metro. Videos, creo, ¿no? O el primero, si no yo. No manches, esa cosa nos tardamos un día allá adentro. No lo recorrimos todo. Estaba gigantesco. O sea, ya sí les encanta que todo sea enorme y gigantesco y súper flashy. O sea, está cañón. Es un ataque a tus sentidos constantemente allá. Está cabrón. ¿Y cómo te recibieron los japoneses y las japonesas? ¿Cómo sentiste el trato? Muy bien. ¿Sí? La gente es súper atenta, súper linda. La gente, si te ve que andas así como que perdidón, te ayuda. Ya les había comentado esa anécdota, pero bueno, para tu audiencia. Gracias. Ya que nos íbamos, o sea, ya nos faltaban como 2 días allá. Entonces agarramos unos mapas ahí en el metro, como recuerdo. Y mi hermano venía viendo uno de los mapas. Yo me senté porque ya estaba hecho polvo del viaje. Y mi hermano venía parado viendo el mapa. Y una chava se le acercó y le preguntó que si estaba bien, que si estaba perdido, que si no sé qué. Así, qué de ese tamaño. Entonces, sí, la gente es muy atenta. Todo es súper limpio, súper ordenado. Tienen reglas medio extrañas, como que en el metro está así como prohibido hablar. Todo el mundo va calladito viendo su celular o jugando. Algunos. No, o sea, calladitos viendo su celular o así. Pero así todo silencio, todo bien calladito. Ay, qué bien. Hasta que en el buffer. No, sí, ahí va el güey con las canciones. Sí. No, qué horror. Ay, qué padre, Ras. Pues qué bueno, ¿no? Que tuviste la oportunidad. Nosotros la tenemos. Pues sí, yo les digo, la verdad vale mucho la pena, ahorren, vendan un riñón a lo que puedan, vaya, o sea, yo he ido a otros países y la verdad es que Japón fue así como, no mames, o sea, incluso Estados Unidos, Canadá es de salvajes, bueno, Canadá no, pero sí, o sea, somos simios a comparación de la tecnología y el comportamiento de la gente. También ya había contado esta anécdota. Una chavita, una loli como de 6, 7 años. Okay. Así ya oscurece muy temprano. Como a las 5 de la tarde ya, sobre todo porque yo fui en invierno, pues oscurece todavía más temprano. Es como a las 5 de la tarde ya empieza a oscurecer, a las 5 y media ya está como si fueran las 10 de la noche aquí. Entonces, la loli ahí con su mochilita en la esquina esperando el semáforo. Yo me bajé del metro, iba saliendo del metro y la chavita es... La mini loli ahí, con su típico trajecito de esos de escuela de ayer. Uh-huh. Así con su gorrito amarillo y todo. Yo así de ¡ah, qué güey! Así, a la maleta. Y pues ahí solita, o sea, todo estaba vacío, sin gente ni nada. O sea, los restaurantitos ahí abiertos, todo, pero pues obviamente tienen estas como cortinas que vemos, que pues no te dejan ver para adentro o para afuera. La seguridad impecable, o sea, los policías no traen ni pistola ni nada de eso. Ya tienes que ser una bestia para que te agarre uno de los policías, que sí trae pistola. O sea, no, está cabrón. O sea, créanme que va a ser la experiencia de su vida, hijos. Yo, la verdad, quedé traumado. Dije, voy a regresar. De hecho, mi viaje de 2019 para allá va a ser para empezar a buscar dónde quedarme. Ya me voy a ir para allá. O sea, de ese tamaño. México, japonés, ya vas a ser. Sí, ya va. Bien, padrísimo. Qué bien. No, en serio. No, genial. Y allá, les digo, van a ver en esos tres lugares. Les recomiendo que vayan a Osaka, Kyoto y Tokio. Les repito, porque van a conocer de todo, desde lo más tecnológico hasta lo más antiguito. Digamos que Osaka es lo intermedio, es donde van a poder conocer, por ejemplo, estadios de béisbol, y van a poder conocer, ahí donde me quedé había un estadio muy cerca, el Kyocera Dome. Estaba enorme esa madre, y en un fin de semana me tocó que hubo un concierto de un chino de esos guapitos. No, bueno, estaba atascado de viejas, pero hasta su madre de mujeres. Y yo así de, ¡oh my God! Hemorragia nasal. Sí, yo así con un pinche anime tirado en el piso, nada más con el charco de sacres. Boca abajo. Sí, pues todas muy bien arregladitas. Sí, sí, ¿no? Sí. Pues no, yo estaba así. Digo, todas parecen niñas de 13 años. Pues ya con el maquillaje se ven como de 16. Dices, bueno. No, es que sí, todas se ven súper chiquitas. Y les digo, o sea, van a poder ver ese tipo de cosas en Osaka. Y hagan de cuenta que ahí en el domo había un como... Estaba la estación del metro, estaba el domo, y en medio hay como un río, ahí donde yo me estaba quedando. Y había unos güeyes pescando mientras todas las chavas estaban ahí caminando hacia el domo. Unos güeyes pescando ahí en el río. Así de, no mames. Sí, ves el todo. Entonces, si quieren ver así más cosas más viejillas, pues obviamente en Kioto ahí van a poder ver Fushiminari, que es este templo muy reconocido por sus, creo que se llaman rings, son estos como arcos rojos. Todo mundo que sepa algo de Japón ha visto, aunque sea una imagen de esas madres, que es uno tras otro, son un buen así. Ahí es donde les digo que es la montañota en la que subes. Se van a poder ver eso, el callejón de las geishas. Se van a poder quedar ahí en un ryokan, que son estos como hoteles super japoneses que salen en todos los pinches animes. Que tienes ahí tu mesita y ahí estás con tu batita y todo. Y te metes al onsen, que son estos baños termales. O sea, Kioto es para ir a vivirte el Japón viejito, el Japón antiguo. Aunque a mí me tocó quedarme en un hotel super mamón porque casi me quedo en la calle. pero bueno. Ay, perdón. Bueno, les digo, en Kioto van a ver lo más viejillo. Y es donde van a ver yo cuando me bajé del metro, llegué a Kioto, lo primero que vi fue un puente de madera así gigantesco y como río pasando por debajo así súper japonés. Dije, no mames, yo me morí en ese momento. Dije, no mames, padre, olor así todo yendo como a... O sea, no, está increíble. Créanme que lo van a disfrutar mucho. Y pues obviamente si quieren ir a ver cosas mucho más tecnológicas, pues está Tokio. Que van a poder ir a Shibuya, por ejemplo, que es donde está la estatua esta del perro super famoso de Hachiko. No manches, así en la noche está atascado ahí, toda la gente se queda de ver ahí en el Hachi. Y la historia del perro está muy bonita. Hagan de cuenta que un profesor, un maestro, de escuela, se encontró al perrito ahí abandonado y le dio de comer y lo cuidó y todo, y pues el perro se enamoró del señor este. Y hagan de cuenta que cada vez que este hombre se iba a trabajar, se metía ahí al metro en la estación de Shibuya y se iba a su trabajo. Pues el perro se quedaba esperándolo ahí en la estación. Ya que regresaba, pues se iba con el amo a su casa, ¿no? Y pues un día el maestro se fue y ya no regresó. Pues le dio una embolia cerebral, algo así, y se murió el señor, ya estaba grande. Y el perro se quedó ahí, o sea, el perro no se movió de ahí y la gente lo adoptó. O sea, ahí le daba de comer y lo cuidaba y bla, bla, bla, ¿no? Y un día pues, se muere el perro y la gente se conmociona bien cabrón y le hacen una estatua y todo el rollo. Y el mismo, de hecho, el perro le hicieron la estatua antes de morirse, por lo fiel que era y todo el rollo. Y hasta el mismo perro estuvo ahí. Hay una foto donde está el perro echadito al lado de la estatua y la gente ahí inaugurando la estatua de Hachiko. Mira, qué buen dato. Eso no lo sabía. Y bueno, lo que pasa es que ya muere el perro y destruyen la estatua. Estalla la Segunda Guerra Mundial y necesitaban material para, pues, para las balas. La estatua estaba hecha de bronce, entonces funden la estatua para hacer balas. Y cuando termina la guerra, vuelven a poner la estatua, pero pues ya no era la original donde estuvo el perrito. O sea, ya es otra estatua. Interesante. Sí, les digo, o sea, incluso en la ciudad van a encontrar cosas como esas de datos curiosos y demás. Van a poder entrar a las arcades, a los pachinkos. Les digo, ahí Kioto es más, digo, Tokio más que nada es para ir a jugar videojuegos y esas madres. Les digo, ahí está Shibuya, está Akihabara. Akihabara pues es prácticamente para meterte ahí en los Maid Café. Es el lugar más friki de Japón, es Akihabara. Están los edificios de Sega, que son estos arcades enormes, que por ejemplo un piso es de puros peluchitos, de esas máquinas de peluches o para ganarte figuritas, de esas que tienen como pincita. Ese es, digamos, el primer piso. Luego el segundo piso están las máquinas de peleas, digamos. Está el Street Fighter, está el Tekken, está esos, ¿no? Luego otro piso están los simuladores tipo arcade, que son, hagan de cuenta, pues, los Kantai Collection. Mucha gente me odió cuando hice ese video. Yo ahí enfrente de las máquinas de Kantai, que están los maquinones, son los, una maquinita como las de aquí de las farmacias de antes. Son los maquinones, sí. Y hay todo este tipo de simuladores de combate y bla, bla, bla. Hay de Gundam, hay de varios. Luego otro piso es de NFC, o sea, de tarjetitas. Entonces hay como que, digamos, una máquina donde pones tus tarjetas de jugadores de fútbol. Y es como si los metieras a la cancha. Y ahí juegas entonces Pokémon y todo ese tipo de... Pues como son como los amigos, los NFC son estas madrecitas que tienen unos chips. El chip NFC que es... Tiene los datos, digamos, ahí de la... De tu tarjeta, pues. Luego, ya de más arriba, ya no pueden entrar los menores de edad porque ya pueden, ya son apuestas acá con dinero real. Hay carreras de caballos y cosas así, pero son virtuales. Hagan de cuenta que es un hipódromo, pero es virtual. O sea, los caballos están en 3D y corren así en unas... Tienen unas pantallotas así como de cine. Y ahí corren los caballos y tienen unos asientos así, de esos como acolchaditos. Para que te sientes ahí, te eches tu cubita, te eches tu refresquito así. Y te pongas a apostar ahí a los mismos caballos. Hay de caballos, hay de esas máquinas tipo Las Vegas, de las tragamonedas. Allá es para apostarle ahí. Y así, o sea, mientras más va subiendo, más degenerado se va poniendo el pedo. Regularmente hasta arriba es donde están los de realidad virtual, que no pude ir, pero había uno de, ¿en serio? No, es que había uno de Ghost in the Shell, que hagan de cuenta que, ¿se acuerdan de los laser tag? Esto que te ponían tu mochilita y le disparabas lásers a los otros, güey. imagínense eso, pero es en realidad virtual. O sea, es un espacio vacío, o sea, todo el piso está vacío, pero está lleno de sensores por todos lados. Te ponen unas como alpargatas, te ponen unas como botitas, bueno, unas como musleras, o sea, te ponen ahí los sensores en el cuerpo, te dan tu pistola y tu chaleco y tu casco de realidad virtual. Entonces, de repente se prende esa madre y estás adentro de un edificio. Y ahí vas, pues, buscando a los otros y vas disparando y tiene la temática de Ghost in the Shell. O sea, está increíble esa cosa. Yo ya no pude entrar porque ya no me dio tiempo. Sí quería ir, pero no manches. O sea, fui a dos de esos de realidad virtual y los dos estaban cerrados. Y ya cuando quise ver ese, dije, no manches, sí tengo que ir, ya no me dio tiempo. Entonces les digo, o sea, en Tokio es donde van a ir a ver tecnología y van a ver allá, por ejemplo, los japoneses, les digo, como tienen lana, pues cambian sus celulares a cada rato. Allá se van a poder encontrar iPhones casi nuevos en una miseria. Mi hermano se compró una tablet súper chingona, baratísima, entonces allá van a encontrar mucha tecnología muy barata y bastante buena, bastante buena. Entonces sí, digamos que allá es para ir a hacer las compras. Si van a comprar, yo me encontré ahí a Miami, que es esto de figuras. Ahí compré varias figuras, que de hecho, hijos, ya prometo ya sacarlo del sorteo. Voy a sortear una Figma de Tracer, un Nanobets de Mario Bros, ¿qué otra cosa? Es un llavero de Taiga de Kuroko no Basuke y una baraja de Uno, del juego Uno, de Dragon Ball Super. Alguien se va a poder llevar ese paquetaxo. Que les digo que el uno me lo quieren comprar así de, yo te doy, ya te doy mi alma. Así de, no, espérense. Alguien se va a ganar el paquetaxo y se va a llevar ese uno. Y la Figma, para mí la Figma es lo más importante, pero sí, son como 70 dolarucos lo que se van a llevar ahí. Perfecto. De hecho, esas, les digo, allá van a encontrar todo, les van a vender absolutamente todo. Esas barajas las encontré en el metro, estaban ahí en unos puestecillos, allá afuera de Akihabara, de la estación del metro. Bueno, de hecho, adentro de la estación del metro, ahí compré esas barajas. Compré una de One Piece para mí y una de Dragon Ball Super para regalar. Entonces, pues sí, muchachones, si van a ir, váyanse con dinero, porque los van a sangrar, créanme. Y pues vayan a esos lugares. Yo les recomiendo, por para primera vez, vayan a Osaka, a Kioto y a Tokio, porque ahí van a ver prácticamente, o si no tienen mucho tiempo, vayan a Kioto y a Tokio. Ahí es donde van a ver, digamos, desde lo más japonés tradicional hasta lo más tecnológicamente avanzado, digamos, de allá. Está muy cabrón. Órale, qué bien, ya nos das unas ideas, entonces, ya para no ir tan así. Sí, créanme. De hecho, yo que llevaba años pensando dónde me iba a ir y demás, ya estando allá dije, no mames, estoy estúpido. Y así de, ay, no sé qué hacer. Pero ya grabé un podcast, ese todavía no lo subo, pero ya grabé un podcast de qué es lo que necesitan para ir a Japón, que básicamente, pues, es el pasaporte, el JR Pass, el Pocket Wi-Fi, ¿qué más era? Bueno, obviamente, de dónde quedarse. Ahí les doy tips de algunos Airbnb y cosas así por el estilo que puedes rentar. Nosotros rentamos un departamento entero para nosotros. Y son chiquitos, no crean que ay, pinche Rush millonario, no, son depas chiquitos, eran como para 4 personas, pero así medio amontonados. Pero pues era un depa completo, o sea, con lavadora y todo, ahí lavamos nuestra ropita y así como en los animes, y nuestros calzoncitos y calcetincitos colgados afuera. Creo que eso fue lo primero que dije, sí estoy en Japón, no mames. Yo colgando mis calzoncitos, ay, y mis calcetines. Ahí en la terraza. En japonés. Sí, exacto, sí. Y pues sí, les recomiendo que que chequen ese podcast. Yo creo lo subo esta semana, lo pienso subir, y no sé si hacer una versión en video para YouTube. Yo creo que sí, para enseñarles cuál es el JR Pass y las cositas por el estilo. El JR Pass, ese es indispensable, muchachos, si van a ir y no se quieren gastar la hipoteca de su casa en transporte. El JR Pass es un tienes que comprarlo a fuerzas, no hay de otra. O sea, nada más el primer día nos ahorramos $300 de pasaje con esa madre. Para que se den una idea. O sea, ya un boleto del metro es por tramos, digamos. Las estaciones del metro te lo cobran por tramos. Más o menos 5 estaciones te cobran $4 el boleto. Nada más de ida. Sí, el transporte es carísimo. Pero carísimo. Entonces sí, ya es un must have, hijos. Pero bueno, ahí les explico en el podcast a detalle todo el rollo. De hecho, el podcast dura como una hora y cachito. Y ahí respondo algunas de sus preguntas y demás. Igual, pues, si tienen preguntas, pues pregúntenme. Rashbash X aquí en Facebook. Okay. Pues sí. Vayan a esos lugares, muchachos. Para primera vez está más que perfecto. Y si se pueden quedar un mesecito allá, mejor. Créanme que lo van a disfrutar más. Y sin tantas prisas como yo, que anda corre y corre. Ok, perfecto, Rash. Bueno, vas a entrar a las 9 o hasta las 11. Si no, ya para irme. A las 9 ya pones tu chiquita. Ya. O sea, ya llegan. No, lo que pasa es que estoy viendo con Yasha a ver si me quedo yo con el horario de las 9. Ya que voy libre. Sí, ¿verdad? Ay, esa perlita. Sí, ya dijo que se va a cambiar de horario o algo. No me dijo bien el sensei, pero sí me dijo: si quieres el horario, vas. Es que, entonces, pensando seriamente. Sí, ya para salirme a mi hora. Porque luego me culpas ahí de: ay, es que no puedo entrar a tiempo. Bueno, pues son las 9 allá y sigues ahí, mujer. Oh, estás hasta las 4 de la mañana. Por eso me nadie quiero salir. Dice nada. Pues nadie esperando. Aquí en Chile se le ocurre más que a mí hacer el programa. Ay, ok, Raj. No va. ¿Qué haces? ¿Preguntas? Creo que no, mira, los dejaste calladitos aquí. No te dijeron nada. No, nada. Nada, creo que están esperando tu programa. Pues, ¿y alguna preguntilla ahorita que empiece el programa? Bueno. Ok. Pues, sí, vayan a Japón, maldita sea. Créanme que, aunque se gasten, les digo que se crean que vender un riñón, se van a quedar maravillados. Es un país increíble, con gente increíble, que tienen que conocer. Por lo menos todos los frikis y otakus del mundo deberían de darse una vuelta. Créanme que, no manches, hasta que vas, dices: wow, no sabía nada de este país. Sí, sí, hasta sí. Hasta para comer ahí hay truquitos. ¿Sí? Por ejemplo, para meterte a un restaurante, uh-huh, tienes que hacer la seña con las manos de cuántos son, por ejemplo. Uh-huh. Y si son, por ejemplo, más de 5 personas, tienes que poner la mano así de 5 y abajo pones los dedos. Por ejemplo, si son 7, pones la mano, una mano a la derecha que diga 5, uh-huh, y abajo de la derecha pones un número, o sea, pones un 2, ¿no? O un 3 si son 8 personas. Pero tiene que ser abajo de la mano, si no, no te entienden bien. está raro, bueno. Pero está. Les digo, hasta que no vayan, no van a saber qué onda. Ay, solamente conocerán. Está bien. Sí, hay que ir, que voy a empezar a ahorrar. Ahora todos si nos vamos en bola. Bueno, ok. Perfecto. Créanme, les digo, yo me fui holgadón, pero yo creo que con unos, agarrando vuelos, con un buen precio, digamos, y sin hacer mi estupidez de comprar allá el Pocket Wi-Fi, entonces allá sabiéndole te gastas, yo creo que unos, yo creo que casi para irte holgadón, unas dos semanas, con unos $2,500, yo creo que sale bien el viaje, la verdad. Entonces, pues, hijos, háganlo, créanme que se la van a pasar increíble. Ya vi tu foto con la Lali. No, ¿cuál Loli? Te digo que todas parecen lolis. No, no, no. Los Maid Café son un showzazo, la calle, ¿no? O sea, todas las chavitas pero tienen la que hablar mínimo. Tienen que hablar mínimo inglés. ¿Sí? Y ya todas parecen chavitas, pero ya están grandecillas. Ya están, por lo menos tienen sus 18 para trabajar ahí. Uh-huh. Pero bien contento andas ahí en la foto. Si a mi prima, ¿te enamoraste de esa señorita? Y yo, no, pues es que es la única pinche foto que me saqué. Yo ya, no son los videos de yo caminando. Mi única foto ahí en la foto. Pues sí. Esa es la que me saqué en el castillo de Kioto, en el castillo imperial, pero pues esa es una selfie. Salgo así todo, además todo desvelado, todo madre. Entonces no, mejor que usé. Ah, muy bien, muy bien. Qué bueno que lo disfrutas. Si quieren que les cuente las aventuras allá en el Maid Café, pues ahorita en el siguiente programa. Okay. Perfecto. Dice Lord Megas, Rash, ¿para cuándo traes las lolis de contrabando? Dice. Híjole, no, yo no haría eso. Las únicas lolis de contrabando que me traje fueron mis monas chinas. Creo que me metí ahí en una tienda de figuras. Sí me aloqué, me compré como 10. ¿10? Hey. Es que estaban baratonas. Perfecto. Sí, digamos que lo caro de esas madres aquí en México, o de este lado del charco, pues es la importación. Uh-huh. Están el doble o más. Chido, por la aduana y shipping y demás. Los permisos que necesitan. Sí, llené una maleta. La mitad de mi maleta era de monas chinas. qué bien, Rash. Nadie más quiere saber. Bueno, está bien. Está bien, pues ya ahorita son todos tuyos. Dale, pues. Ay, no me quedo a Rash. Pues ya dejé a cabo mi transmisión y ya. Ah, ya, 4 minutos. Pero déjame decir. Se fue volando. Sí, ¿verdad? Qué rápido. Aprendo tanto contigo, Rash. Bueno y malo. De lo de chicharrón con pelos. Ay, genial. Ay, bueno. Entonces me retiro. Muchas gracias a Omecita. Muchas gracias a todos ustedes, muchachos y señoritas. Yo creo que me voy a tardar unos 10 minutillos en entrar, por si quieres, en lo que acomodo mis noticias y demás. Bueno, ahí me avisas. Uh-huh. Ok. Pues gracias a ti, mi querido Rash, por el momento ilustre de mi transmisión. A ti por invitarme y vayan, muchachos, en serio, vayan a Japón, maldita sea. Ok, sale. Gracias, mi querido Rash, ahorita te escucho. Órale, pues, bye, bye. Órale, bye. Ok, chicos, pues seguimos aquí. En sintonía, a ver qué cosas tenemos por aquí. Perfecto. Pues ya vamos a despedir el programa. 35 minutos la llamada con Rush. Ok, pues vamos con el último pedo musical y regresamos para despedirnos, yo creo. Poner unos cuantos pedos musicales. Pues ya para despedirnos, ¿qué les parece? Vamos con Re:Zero. Cara, vamos con este tema y seguido de Color Full World. Vamos con esto. Hay un tema de Full Metal Panic, ¿qué les parece? Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Alianza Anime con DJ Aome. Y enseguida volvemos.